Pacto Marca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Muy buenas tardes, curiosos. Bienvenidos otra semana más al programa que produce Curioso Balear en Radio Marca. Gracias por estar ahí. Gracias de parte de quien te habla, Roberto Mateo, y de todo el equipo que hace posible este programa. Afrontamos ya la jornada 31 del campeonato de Liga en Tercera División y, como ya adelantábamos la semana pasada, hay un equipo que se ha metido de lleno en la pugna por la cuarta plaza, el Ferriolense. Ya se ha colocado cuarto y ha desbancado al Alcudia, que no fue capaz de pasar del empate ante San Rafael. Y también hay un equipo que está sacando la casta, el Independiente, que no lo da todo por perdido. De todo esto vamos a hablarte aquí, así que quédate ahí a gustito que nosotros te lo vamos a ir contando. Te presento de momento ya a mis dos curiosos favoritos, Agustín Ángela y Sergio García. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Nuevo no, llevamos 10 programas aquí. Este es el número 11 y bueno, agradecer a todos los que nos escuchan, como siempre. Iba a decir nuevos porque venís con ilusiones renovadas, ¿no? Hombre, está claro. 11 ya es otro reto tenemos. Chicos, enfocando ya el tramo final de nuestra liga, ¿eh? 8 jornadas solo para que acabe. Queda lo mejor del campeonato queda. Lo mejor del campeonato y el Ferrolense se ha metido ahí, estamos ¿eh? Ahí, estamos se ahí. Ha metido. ¿Y el Alcudia que ha salido? Bueno, esta es una jornada propicia para que volvamos a entrar, pero al Ferrense todo el mundo lo va por perdido y yo veo que no... Partido disputado será sí. El domingo. Yo creo un empate. Cuéntanos, Sergio, un poquito cómo fue esa experiencia del martes ahí en Somalferit. Me gusta que me preguntes por eso. Pues fue una... Me ha tenido entrenamiento una jornada de convivencia para ver a los compañeros que a veces son rivales. Y ahí pues son compañeros y la verdad que hablando un poquito de la liguilla, de descenso y tal, pero que haciendo piña para... ¿Qué hiciste? ¿Es un entreno? Un entrenito allí en el campo de Somalferit y nada, Jaume Sastre dio un pequeño discurso para motivarnos porque se puede ganar. Más que un entreno para ver cómo estaba físicamente, para volveros a encontrar, el reencuentro, ¿no? Y para preparar ya esa Tómate fase, contacto, ¿no? Esa fase final, ¿no? Ahí está. Y con ilusiones renovadas, como he dicho, la selección también va a por todas. Uh-huh. Bueno, pues vámonos con titulares de momento. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Y los titulares vienen marcados por los partidos que se van a disputar en la jornada 31 en Tercera División, que son los siguientes. Alcudia Esporlas. El Alcudia necesita ganar mirando de reojo lo que ocurra en Somalferit. Ferrerías Binissalem. El Binissalem en sexto lugar viaja a Menorca, donde el Ferrerías buscará la permanencia un año más en Tercera División. Alayor Santañí. El Santañí apurará sus opciones de liguilla visitando Los Pinos con un Alayor necesitado. Montuiri San Rafael. Dos equipos salvados y con pocas opciones de liguilla disputarán un duelo igualado. Ferriolense Atlético Baleares. Derbi palmesano interesantísimo, segundo y cuarto clasificado con 3 puntos de oro en juego. Independiente Mercadal. Independiente a 4 puntos de la salvación debe ganar en casa a un Mercadal salvado y realizando una gran campaña. Collerense Arenal. La Arenal visita Canapolina donde Collerense buscará los 3 puntos para la permanencia. Santa Eulalia Yosetense. El líder recibe a un Yoseta salvado y sin presión que podría dar la sorpresa. Poblense Ciudadela. El equipo blaugrana debe ganar si no quiere complicarse su plaza en esta tercera división ante un Ciudadela que podría abandonar la competición debido a su crisis institucional. Y Constancia Campos. 3 puntos para objetivos diferentes. Los de Inca buscan el campeonato y los pupilos de Gaspar Sastre salvarse. Bueno, pues chicos, Sergio Agus, jornada ya 31, ¿eh? Grandes partidos, Roberto. Sí, además quedan 8 jornadas y ya se está decidiendo un poquito todo, ¿eh? Es muy difícil ganar, ahora ya los resultados son más acortados, pero Hablando de nuestra página, más acortado y al final hay que pagar, ¿eh? Bueno, hay que rascarse el bolsillo, ¿eh? Iniciativa curiosa que sacó Belle Époque, La Lonja y Curioso Balear. Y bueno, pues dos botellitas que se van, una para Santaña y otra para Constancia. Muy bien. Contundente victoria. De lo que ellas elijan, ¿eh? Pueden elegir Trina Aranjus. Si quieren también. A lo mejor tienen que celebrar cosas, o liguillas y cosas. Me imagino que no, que van a elegir otra opción, ¿eh? Otra opción, ¿no? Opción un poco menos... La que quieran. Son libres. Pues también hay bastantes. El derbi, por ejemplo, Atlético Baleares, bueno, Ferrerense Atlético Baleares. También el Alcudia tendrá que... Ojo con el Ferrerense Atlético Baleares, que el Ferrerense, después de su racha magnífica que lleva, le toca un hueso duro, ¿eh? Dicen que el campo se va a llenar, porque Mallorca Primera División juega el sábado. Domingo en Palma, ¿habrá un partido importante? El Mallorca juega contra el Barça, el Madrid juega a las 9. O sea, curioso que hayan puesto el partido del domingo a las 5. Creo que a lo mejor a las 6, ¿eh? A lo mejor a las 6 por el cambio de horario, lo escuché. Eso tendremos que... Ya son datos que nos aporta siempre nuestro curioso Sergio García. Está ahí con la puntilla siempre. A la que salta, ¿no? Bueno, pues como siempre tenemos a los protagonistas de la jornada 31 en Tercera División. Y Sergio, preséntame al primer protagonista. Pues tenemos a un joven jugador que está destacando en nuestra liga. Y yo, si tuviera que dar un premio a la promesa... Revelación, ¿no? A la revelación de la temporada, yo se lo daría a este jugador. Pues ya está escuchándonos Pedro Viga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Todo bien, ¿vosotros? Pues muy bien, lo primero de todo, felicitarte aquí desde Curioso Balear, porque la temporada que estás haciendo es espectacular, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. Me apuntan las actas arbitrales, 11 goles, ¿es correcto? 11 goles, es correcto. Sí, no se han equivocado en este caso. Es raro, siempre hay gente quejándose. Sí, gente que se queja porque los árbitros se equivocan. Esta semana mismo hemos sacado Curioso Balear un fallo de Mulet Pazis, ¿no? Cualquiera puede tener un fallo, eso está claro. Pero sí, bueno, sí. En este caso Pedro Vigas, 11 golitos. ¿Cómo está viendo la temporada, Pedro? Bueno, pues la verdad es que interesante, pero... y además competitivo. No, ningún partido es fácil y uno por uno va sacando los puntos que puedes. Y Pedro, a ver, tú es tu primer año en tercera, ¿cómo ves? ¿Era lo que te imaginabas? ¿Era más fácil, más difícil? ¿Qué te ha sorprendido? La verdad es que sí, lo que imaginaba. Mucha gente con experiencia y bueno. Sí, pues sí, la verdad que sí. Y escúchame, ¿y sobre el Betis? Porque ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Qué decir del Betis? Bueno, pues a eso, nada, fueron dos semanas de entreno y bueno, ahora... ¿Cómo surgió el tema para esta oportunidad? Me dijeron para ir, yo fui y ya... Así de fácil, ¿no? Sí, fuimos allá y dos semanitas y una buena experiencia. Qué guay. Y también estábamos hablando antes sobre el programa con la selección, que también Pedro Vigas, tengo que decir, se incorporó luego a la selección porque por su buen trabajo, se incorporó a la selección y mira, ya está haciendo un buen papel, jugó de titular aquella vez contra Castilla y León, hizo un buen partido y bueno, y a ver si hay suerte y viaja también a Galicia. Sí. A ver, esperemos, sí, a ver si me llevan, pero si no, pues... Quería decir... Perdona que te corte, Pedro. Iba a decir que tuvimos aquí hace, bueno, bastantes semanas ya a tu compañero Sergi Rojals. ¿Sí? Y nos habló de ti maravillas, ¿eh? Dijo que sin duda te merecías todo lo que estabas consiguiendo porque habló de ti muy bien, ¿eh? Se nota que es compañero, pues. Sí, ¿no? Además, es buen compañero. Es uno de los jugadores que te facilita el jugar uno o dos toques, ¿no? Es un jugador también que se posiciona muy bien en el campo, un media punta con llegada, con gol, también muy buen jugador, ¿eh? Mucha técnica. Sí, la verdad es que hemos congeniado mucho él y yo, y bueno, tener un jugador así en tu equipo pues siempre ayuda. Se entiende perfectamente el fútbol y nos hace jugar a todo el equipo más o menos como el que... Y bueno. Perdona que te corte. Pedro, el primer año en tercera, ¿qué has visto de nuevo en los vestuarios? ¿Has visto gente, claro, más mayor que tú? ¿Consejos? ¿Has visto que te ayudan, no te ayudan? ¿Cómo ha ido esto? Sí, eso siempre. Los más veteranos siempre te suelen ayudar. Al menos en el Montuiri es lo que más me ha sorprendido, porque a pesar de las edades y todo, te acogen perfectamente y bueno, eres uno más. No es que seas el nuevo o el más pequeño, uno más en el equipo y te ayudan en todo lo que pueden. Pedro, y con respecto al partido de la jornada 31, Montuiri y San Rafael, ¿cómo ves al equipo para este partido? Pues supongo que será un partido complicado, ya que ellos llevan unos cuantos partidos así raros, sin sacar lo que tendrían que haber sacado, Y bueno, ellos vendrán a por todas y nosotros también tendremos que ir a por todas, a sacar los 3 puntos. Venís un poco tocado, ¿no? Después de esa goleada 5-0 ante Santañí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esto ya está pasado. Ahora a mirar al siguiente partido y a intentar ganar. Porque estáis en una zona tranquila de la clasificación, estáis ahora mismo décimos. ¿Descartas totalmente la liguilla o...? No, la liguilla nunca se tiene que descartar. Mientras puedas llegar matemáticamente, eso no se descarta. Así que partido a partido, todas las victorias que podamos, y si al final llega ese premio, pues mucho mejor. Bueno, tengo que decir que Vigas está hablando como si fuera un veterano. Sí, es auténtico, ¿eh? Allí en el Ruiz del Opera te han hecho muchas un cursillo de declaraciones. No, ninguna. Bueno, Pedro, pues dinos un resultado y ya te dejamos descansar o lo que... Una porrita, haciendo. A ver, mójate un poquito. Una porrita, pues 2-0. 2-0. Sí. Bueno, duro. Duro correctivo al San Rafael. Pues, sí. Pedro Vigas, muchas gracias por haber estado en Curioso Balear en Radio Marca y mucha suerte para el partido, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local, Curioso Balear en Radio Marca. Con todo el fútbol de nuestras islas. Y con todos los personajes curiosos. Ya sabes, cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local en la 91.6, Curioso Balear en Radio Marca. Bueno, pues ese era Pedro Vigas, gran jugador y como hemos dicho, revelación de este año. Y cómo habla, ¿eh? La verdad que sí, me ha sorprendido. Está suelto. Ahí la selección es un tipo querido. Es un tipo curioso. Sí, curioso. Bueno, y vamos a seguir también con protagonistas. En este caso vamos a presentar ya el personaje curioso de la semana porque tiene entreno, tiene que comer bien, tiene que descansar. Es un semiprofesional de esto, o profesional, se podría decir. Así que preséntame ya, Sergio, al personaje curioso de la semana. Pues nuestro personaje es un jugador que juega delantero centro y que ha jugado en muchos equipos, varios equipos, Collorense, Paguera, Ferrolense, Soledad, incluso en el Lorca, en el Ciudadela. Y ahora está en una de nuestras islas, está en la isla de Menorca. Está haciendo una gran campaña y nada, y está, es el delantero centro de moda. Pues con los datos que ha dado seguro que todo el mundo lo conoce ya. Antonio Trujillo, buenas tardes. ¿No entra? Parece ser que, es que en Menorca la línea aún está cortada de la nieve, ¿eh? Está aún cortada. Bueno, sabemos que es Trujillo. Pues buena pues temporada nada. Está haciendo, está dando oportunidades, ha hecho goles. Y la verdad es que... Allí cuando estaba en Ciudadela, que jugó media temporada el año pasado, la verdad es que hizo un año espectacular, goles de medio campo, yo veía espectacular. Las condiciones que tiene son espectaculares. Y creo que ahora ya las condiciones telefónicas son buenas. O sea que, Antonio Trujillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Trujillo? Aquí estamos, que voy camino al entreno. Parecía que teníamos problemas ahí en la línea telefónica, pero bueno, ya está recuperada. Sí. ¿Qué pedazo de año que estás haciendo, ¿no? Este año. Bueno, tanto como pedazo de año no creo yo que sea lo lógico decir, pero bueno, sí que es verdad que dentro de lo que es el ámbito deportivo estoy jugando casi todo y bueno, llevo 6 goles ahí en esta categoría que sabemos que es difícil y la verdad que bueno, todo marcha. Ahí en el Sporting, ¿cómo se tratan los jugadores? A nivel profesional, ¿no? Muy mediático allí en la isla, ¿no? Sí, la verdad que aquí el trato que se le da a los jugadores, pues es lo que tú dices, es un tema profesional y bueno, aquí nadie trabaja y todo el mundo, ni uno más que otro, ni nadie más que nadie, o sea, aquí somos todos iguales y formamos un equipo que de hecho, pues mira, las cosas están saliendo de momento bien y a día de hoy pues estamos ya casi medio salvados en la categoría. Ese es el objetivo, comentábamos hace algunas semanas que habíais cogido una racha un poco negativa, pero bueno, todo vuelve a la normalidad parece, ¿no? Sí, en esta categoría pues la verdad que pierdes 2 partidos y parece que hay crisis. Y luego vuelves a ganar uno, dar otro por decir algo y otra vez ahí metiéndote en lo que viene siendo el tema. Pero bueno, la verdad que no, que el tema está medio solucionado ya, no hay ninguna crisis, todo va bien y hay que seguir continuando. ¿Cómo son los periodistas? Que nosotros hicimos un debate en que el Sporting podía bajar, ¿eh? a ver si había soluciones. ¿De qué manera iba a afectar a Tercera División? Y Trujillo, cuéntanos un poquito la victoria en el mini estadio, porque nada, ya ha dado un duro por vosotros. Sí, la verdad que, bueno, poquita gente apostaba por nosotros y, bueno, pues en el tema del fútbol nunca se sabe. Somos 11 contra 11 en un campo de fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y nosotros pues fuimos allí con nuestras armas y parece... un poco y tuvimos la suerte pues, de poder no tener calor y aguantar el resultado hasta el final. Parece que se nos corta un poco, Trujillo. Te hacemos un par de preguntitas más y ya te dejamos tranquilo. Bueno, yo iba a decir que con las características que tiene Trujillo, el gran tamaño que tiene, cómo va por arriba, ¿no? Cómo aguanta el balón, las espaldas que tiene, era un jugador con mucha potencia y era un jugador que ya ha apuntado a muchas maneras desde juveniles. Yo creo que decir lo que he dicho antes, en Ciudadela me sorprendió muchísimo la temporada que hizo. Creo que duró media temporada, que se fue con el entrenador. ¿Qué golazos metía? ¿Dónde te pones el límite, Trujillo? Bueno, yo creo que no hay que ponerse nunca un límite, hay que trabajar hasta donde podamos dar. Sí que es verdad que hay que tener los pies en el suelo, ser consciente de que esta categoría no es tercera división y bueno, es un poco todo más complicado y a nivel que vas subiendo de categoría pues todo se complica. Yo creo que límites no tengo, yo voy a seguir trabajando hasta demostrarme a mí mismo dónde puede uno llegar. Y ahora mismo es mi primer año en segunda B, como aquel que dice, y lo único que tengo que hacer es trabajar y mirar para adelante. Y ya para acabar, ¿cómo afrontáis el partido contra el GABA? Pues bueno, sí que es verdad que lo afrontamos con una ilusión grande porque bueno, sabemos de lo importante que es el partido para nosotros, porque ganando allí en GABA, pues podemos decir casi que el equipo ya está salvado. Sería decirlo pronto, pero bueno, a falta de 7 partidos estaríamos casi hablando de la salvación. Qué bien hablan todos nuestros curiosos, ¿eh? Yo me sorprendo. Parece un profesional de esto ya, ¿eh? Trujillo. Y parece que fue ayer cuando estaba conmigo ahí tirando al palo. Estábamos tirando al palo hace tiempo, sí. Bueno, Trujillo, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Mucha suerte para el partido del domingo y mucha suerte en cuanto a lo personal, a ver si llegas lo más lejos posible. Muchas gracias a vosotros y en especial a ti, Roberto, que eres un grande. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta otra. Un abrazo para todos. Fútbol Manía. De nuevo, el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este miércoles a partir de las 7:30, Racing Mallorca. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle. Bueno, pues era Antonio Trujillo, nuestro personaje curioso de la semana. Vuelvo a repetirlo. Me sorprende cómo hablan nuestros personajes. Yo creo que tienen carreras y todo. Yo me quedo sorprendido. Mejor que nosotros. Mejor que yo, al menos. Bueno, pues ya tenemos a otro protagonista, Sergio Agust. Tenemos un protagonista, en este caso, de Binisalem. Es un jugador que está haciendo goles esta temporada. Según las actas arbitrales, lleva 8. Ahora se lo preguntaremos a él. Porque para que nos lo confirme o que no. Para que nos lo confirme. Para corroborar. Y es Chus Seco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Chus? Muy bien. ¿Es cierto lo de los 8 goles o a ti también te han quitado alguno o te han metido alguno de más? Creo que me han quitado uno en la federación. Vaya, hombre. A nadie le ponen de más, ¿eh? No llueve nunca a gusto de todo. Habrá un jugador que tendrá 25 goles y no sé. Y es portero. Si es solo uno, no pasa nada. Bueno. ¿Cómo veis al equipo, Chus, para afrontar el tramo final de la liga? Pues bien, yo creo que hemos llegado en un momento bueno de forma. Y nada, es muy importante sacar puntos para estar ahí arriba, porque para meterse entre los 4 primeros es muy complicado. Viajáis a Menorca, a campo complicado, Ferrerías. ¿Cómo ves al equipo allí? Porque va a ser un campo donde la gente aprieta mucho, como hemos hablado aquí muchas veces. ¿Cómo lo ves? Pues sí, siempre es un partido difícil ahí en Menorca. Y bueno, el equipo está trabajando bien. Y ahora me escucho mucho la voz. Es que no... No, aquí te escuchamos perfecto, ¿eh? Perfecto, no te preocupes. Tú... Vale. No, como decía, que va a ser un partido complicado y, bueno, intentaremos sacar 3 puntos. Y además estáis a un punto de la liguilla, siguiendo la estela de Ferrol en sí de la Alcudia. O sea, que a darlo todo, ¿no?, para la liguilla. Sí, sí, como te digo, es muy complicado porque está por ahí el Alcudia, el Ferriolense se ha metido y ahora el Santañí también viene muy fuerte por ahí abajo. Chus, en cuanto a lo personal, viniste de Guijuelo y el vestuario, ¿cómo te acogió? Bien, la verdad es que no hay ninguna queja en ese sentido, porque los compañeros me acogieron muy bien desde un principio y nada, muy bien. Bueno, pues... Lo siento, pero es que me lo falta. No te preocupes. No. Dinos ya para acabar y te dejamos tranquilo que descanses. Una porra para el partido del domingo. Pues no sé, 0-1 sería un buen resultado para nosotros. 0-1, pues ahí apuntado queda y si ya sabes que si lo aciertas, pues te volvemos a llamar la semana que viene, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Chus, y hasta la semana que viene, si aciertas. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Directo Marca. Fútbol Manía, de nuevo el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este miércoles a partir de las 7:30, Racing Mallorca. Pedimos disculpas a Chus Seco porque... Sí, creo, no se escuchaba muy bien. Pero bueno, esperemos que pueda dormir bien. Que, se escuchaba que no, bien. Que no escuche voces esta noche porque... Se escuchaba doble. No sabe muy mal. A veces ha pasado a varias personas. Me han comentado luego. Sí. Pero bueno, esto ya sabéis. Son cosas de la línea y ante eso nosotros no podemos hacer nada. Ha quedado claro que quieren ganar. En ganar y que el 0-1 les vale. Y pum para la liga. O sea que a ver, el Ferrerense y el Cuida tendrá que espabilar. Y ahora presentamos ya al duelo. Y en el duelo hay uno de los goleadores de nuestra liga, un jugador que está... Es el jugador de moda. Si hace unas semanas era Lucas Pou, pues ahora es Edu Moral. Edu Moral, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Muy bien. Bueno, decía que es jugador de moda porque aparte de meter goles, que lo hace bastante bien, también apareces en algún que otro videoclip, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hace cachondeo esta semana. Está el tema del videoclip, todo el mundo pregunta lo mismo y nada. La verdad que es una experiencia nueva y a ver, a centrarme un poco en el fútbol ahora esta semana. ¿Tus compañeros qué te dicen acerca de lo del videoclip? Supongo que te hacen un poquito de coña, ¿no? Sí, un poquito de cachondeo en el vestuario, ahora todos ya se saben la canción. En el vestuario la cantan, vamos. Pues mira, ya ha servido para algo. El himno oficial del Baleares ya, ¿no? Sí, sí, nanay. En cuanto al partido, Edu, o difícil partido en Palma, o en campo del Ferrolense, ¿cómo lo ves? Sí, el Ferrolense está fuerte ahora, creo que si no estoy equivocado, los 10 últimos partidos ha ganado 9 y ha empatado 1. Uh-huh. Así que, bueno, lo afrontamos con un partido muy duro y nada, si no vamos concentrados, estoy seguro que lo pasaremos mal, pero yo tengo confianza en el equipo y vamos a trabajar fuerte y a sacar los 3 puntos. Bueno, una cosita que quería yo aclarar, he estado hablando con Edu cuando le he llamado antes y evidentemente lleva 22 goles, ¿eh? Uh-huh. O sea, ahí no se han equivocado los árbitros. 22 goles, ¿eh, Edu? Sí, 22. Y nada, espero que se equivoquen, para sumar. Para uno más, sí, hombre. Pues buen registro, que además no ha quedado la gente. Equipos grandes, como he leído hace unos días en la última hora. Frankfurt podría estar interesado en tu servicio, ¿no? Para el año que viene. Sí, bueno, algo ha salido, algo ha llegado también a mis oídos, pero bueno, lo que he comentado esta mañana, que estoy ahora un poco. Quiero centrarme en el Baleares y acabar la temporada lo mejor posible y. Luego ya hablaremos en verano y se verá lo que pasa, pero ahora soy del Baleares, estoy con el Baleares a muerte. Sí, yo conozco a Edu y hay que decir a favor de él que siempre que él quiere ascender con el Baleares, que quiere vivir eso, que quiere vivirlo con la afición aquella. Nada más, aún es pronto, ¿no?, para hablar de futuro, tiene contrato hasta 30 de junio, como se suele decir. Sí, es muy pronto, tienes toda razón. Ahora hay que ir pasito a paso. Pues vamos a presentarte ya al otro protagonista del duelo, un compañero tuyo además en la selección balear. Es un central que seguro que, o medio centro, que te daría bastante guerra a ti. Miguel López, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, aquí estamos dando caña a Edu. A ver tú qué caña le das ahora. Hola, Edu, ¿cómo estás? Bien, bien, Miguel. Si vas a ver que estás por aquí, ayer te hubiera dado una patadita, ¿eh? Bueno, vais a enfrentar el partido del domingo a las 5 de la tarde, Ferrolense-Baleares. ¿Cómo lo veis ese partido, Miguel, Edu? Bueno, va a ser un partido, yo creo que bastante igualado, o al menos es lo que pensamos nosotros, ¿no? Llegamos nosotros en un buen momento, el Baleares también, y nosotros no tenemos nada que perder, esto es importante, y buscaremos ponerle las cosas complicadas, y sabemos que nos enfrentamos ante el mejor equipo de la categoría, uno de los mejores, pero ellos también tienen que saber que aquí en Sanferriol tenemos muchas ganas de dar una sorpresa, de meternos ahí entre los cuatro primeros, y si no puede ser, pues acabar la temporada de la mejor forma que posible, ¿no? Sorpresa que no sería tan sorpresa, Miguel, porque después de ver los últimos partidos que lleváis, estáis enormes, ¿eh? Sí, bueno, llevamos una racha que casi ni nosotros nos lo creemos, pero yo creo que el secreto es que hemos reunido pues un grupo de gente pues que hay un muy buen rollo en el vestuario, los resultados salen porque el equipo trabaja los entrenos y eso es lo más importante de todo. Si tú haces las cosas bien entre semana, luego llega el partido y la verdad es que las cosas nos están saliendo bastante bien, pero bueno. Uh-huh. Pero el domingo va a ser otra historia, pero yo creo que va a ser muy complicado, pero yo creo que podemos sacarlo. Podemos. Yes, we can. Edu, ¿qué tienes que decir a esto? Porque Te ha dejado las cositas claras, ¿eh? Sí, Miguel tira fuerte esa semana, pero es que le cuento también con la selección balear. Y nada, y decirle que sí, que tiene razón, que ellos vienen fuerte y ya sabemos que el Ferrolense siempre ha sido un equipo puntero en tercera división aquí en Baleares, que siempre ha estado arriba. Este año había tenido mala suerte de empezar un poquito flojo, pero ya lo has visto que está ahí cuarto y que no aflojan. Y nada, que sí, que saldremos los dos a por todas, que todos podemos, ¿no? En este caso, así que ya se verá el domingo y nada. Que tenga suerte y que gane el mejor. Yo quería decir subjetivamente, un empate nos iría bien. Así todos contentos y hasta la cuida contenta. Yo personalmente prefiero ganar. No sé. A mí me va mal. A mí también. Hay que ganar. Hay que ser ambicioso. Me gusta la actitud de estos dos curiosos. Un empate a 0-2 está bien, va. Bueno, pues hablando de resultados, una porra para el partido del domingo. Edu, Miguel, ¿qué decís vosotros? Yo pienso que vamos a ganar 3-1. 3-1. Con el Baleares, sí. Que metan un gol, ¿no? Claro. ¿Y tú, Edu? Yo digo 0-1. 0-1. Voy a ir con cuidado, que otra vez me he mojado y he patinado. Otra vez has tirado a la piscina y no había agua, ¿no? Sí. Además de cabeza. Bueno, 0-1, pues 3 puntos y a pensar en el próximo domingo. Muy bien, muy buena actitud de estos dos personajes. Bueno, pues Edu, Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Curioso Balear y mucha suerte para el partido, ¿eh? A vosotros y un abrazo, Edu. Muchas gracias, un abrazo para todos. Venga, un saludo. Hasta luego. Estás escuchando Radio Marca. Fútbol Manía. De nuevo, el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este miércoles a partir de las 7:30, Racing Mallorca. Bueno, pues Grándulo, dos jugadores punteros de nuestra isla, dos jugadores pretendidos por muchos de los grandes equipos de la tercera división. Y además, Edu Moral y Miguel López, los dos seleccionados por Jaume Sastre en la selección en la que tú también estás, Sergio. Mi trabajo como productor como espectacular, hay que decirlo. Es humilde. Bueno, pues como siempre, ya vamos a tener a nuestro analista, a nuestro especialista curioso en tercera división, la zona Espinosa en nuestra web y ahora también aquí. Tengo que decir que me ha encantado el logotipo que tiene su zona, hombre, la zona hombre, Espinosa. Perfil, con su profesional, es profesional. Está creciendo como persona y como periodista, Y todo gracias a Curioso Balear. Luis Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, os dejaré parte de mi herencia, Te quejarás de los que estamos aquí, Fantástico. Primero de todo, Luis, hay que decir, otra victoria. Del Penas de Calviedad. Yo no sé cómo no va el líder ya. No, yo te lo dije el otro día, la pena es que no llevemos 29 programas, ¿no? Madre mía. Si hubiéramos empezado antes, Luis, te salías de la tabla, Bueno, la verdad es que sí, tenemos una racha buena. Y es verdad que el sábado sufrimos mucho porque no estuvimos muy finos. Pero bueno, como decimos siempre a estas alturas, lo más importante es ganar. Y tuvimos la fortuna de conseguirlo. Y bueno, seguimos ahí, con los pies en el suelo todavía. Pero bueno, vamos a ver si al final somos capaces de lograrlo. Y esta semana, Luis, un derbi, ¿no? Contra Calviá. Sí. Un derbi muy difícil para nosotros. Mucha rivalidad con el Calviá, un equipo que tiene muchos jugadores que han salido de playas, y ya sabéis que en estos duelos pues siempre uno da todo lo que tiene cuando se enfrenta a su vez, y complicado, además tenemos después el miércoles nada menos que el Manacor en casa, en partido adelantado, por eso te digo que hay que ser muy cautos y pensar que todavía queda mucha tela que cortar. Pero los que tienen miedo ahí son los de Jaume Mut, que... No, yo creo que tienen muchas ganas de saldar cuentas porque hemos sido el único equipo que tuvimos la suerte de ganar, y seguro que van a venir el miércoles con toda su artillería para dejar las cosas en su sitio. Veremos a ver qué ocurre. Y de la jornada 31 en tercera división, Luis, ¿qué nos puedes destacar? Bueno, como hemos dicho otras muchas veces, hay muchos partidos interesantes porque a estas alturas pues raro es encontrar un partido en el que prácticamente no haya nada en juego. Que duda cabe que esta jornada pues brilla con luz propia ese derbi ferriolense-baleares, ¿no? Yo creo que, bueno, ya hemos hablado mucho de ferriolense, se nos agotan ya los calificativos, y bueno, y al final pues de tanto insistir, pues ya está ahí, ¿no? Ya está ahí en los puestos de privilegio. Y yo creo que si el domingo el ferriolense es capaz de ganar al Baleares, pues va a ser muy difícil sacarlo de ahí, porque viene embalado y viene con la moral por las nubes, y veo a un equipo que ahora mismo es una auténtica piña, y juegue quien juegue, pues la verdad es que están rindiendo todos, ¿no? Es verdad que si la victoria fuera para el Baleares, pues otra vez volveríamos a hablar de muchos equipos en un pañuelo, y esto promete muchas emociones hasta el final, ¿no? Y luego, pues por abajo, pues... está claro que, bueno, que la victoria del Independiente el domingo pasado, la derrota de la Lallor, pues hace que otra vez haya ahí un pequeño margen de 4 puntos, y todavía pues puede pasar muchas cosas. Lo que pasa es que hay semanas que parece que un equipo está a 7 puntos de distancia de su objetivo, parece que es un mundo, pero a la semana siguiente se queda en 4 y vuelve a cambiar todo el cuento otra vez, ¿no? El que ha dado un paso de gigante, Luis, es el Ferrería, ¿no? Con su victoria ahí en Roseta. Sí. Yo creo que el Ferrerías prácticamente se puede decir que lo tiene medio hecho, con todas las reservas del mundo, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, lo que te acabo de decir, ¿no? Aquí pierdes 2 partidos y la tortilla se cambia, y cuidado, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, llegamos a la fase más bonita de todo el año, y vamos a ver si hasta el final se mantiene toda esta emoción, ¿no? Y una semana más, Luis, el Independiente, que vuelve a sacar la casta fuera de casa. Cuando parecía que fuera de casa, ¿dónde iban? Tiene tres victorias seguidas fuera de casa y tres derrotas seguidas en casa. San Rafael, Campos, y esta semana Arenal. Sí, tres victorias consecutivas. Y sí, Luis, perdona que te corte. El Independiente, tú que eres nuestro analista, si pierde este partido, desciende ya, va a ascender prácticamente. Yo creo que no. Yo creo que todavía piensa que bueno, que la Lallor también, que ahora mismo es el que marca un poquito la frontera, tiene un partido muy muy difícil en casa ante un Santañí que también, al igual que Ferrolense, viene con una racha impresionante y se ha metido de lleno ahí en la pelea. Y yo creo que pase lo que pase, todavía es pronto para descartar a cualquier equipo, ¿no? Pero bueno, está claro que a partir de ahora, lógicamente, cada tropiezo o los errores se pagan caro y ahora hay, pues cada vez hay menos margen de maniobra, ¿no? Pero yo creo que todavía es pronto y a pesar de que estamos llegando al final, yo estoy convencido de que hasta que no falten 2-3 jornadas no se puede descartar absolutamente nada. Y de hecho, el lunes os adelanto que la zona espinosa va a hablar un poquito del mes de abril, porque para mí es fundamental, ¿no? Vital, ¿no? estamos ya deseosos de leer. Con esto de la selección se agrupan ahí 5 jornadas en 20 días. Bueno, el lunes lo veréis. Pero yo creo que va a ser absolutamente decisivo, ¿no? Vertiginoso va a ser ese final de liga. Una cosa que te quería comentar, Luis, un equipo que parece desahuciado, ¿no? El Ciutadella. Fíjate qué complicado le pone las cosas a la Peña Santa Eulalia, que consigue meter un gol en el 90. O sea, sí. Para que veas, ¿no? Que Sergio Agus, para que veáis que cualquier equipo te complica las cosas, esté donde esté, ¿eh? Claro. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Por eso te decía antes que a estas alturas de competición, uno dice, bueno, yo tengo un calendario fácil porque me voy a enfrentar a los de abajo, pero claro, a estas alturas te puedes encontrar con que los de abajo se juegan la vida, claro. Y dan el 200%, y es verdad que a eso se une que es cierto que la Peña Santa Eulalia está sacando los partidos con más oficio que brillo últimamente y está sufriendo más de la cuenta. Un equipo que le está costando mucho hacer gol, es verdad que encaja muy pocos. Pero, insisto, una vez más pues se demuestra que no hay enemigo pequeño, aunque sea un topicazo, y que cualquiera te puede complicar la vida. Nosotros vino el sábado el Pollensa, que lo teníamos a 10 puntos, y nos complicó la vida mucho más que otros equipos que están arriba, ¿no? Eso es el fútbol, ¿eh? Bueno, pues Luis, muchas gracias por tu análisis. No te despegues mucho del teléfono, que ya mismo vamos con el debate, ¿eh? Perfecto. Venga, hasta ahora, Luis. Cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local, Curioso Balear en Radio Marca. Con todo el fútbol de nuestras islas. Y con todos los personajes curiosos. Ya sabes, cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local en la 91.6, Curioso Balear en Radio Marca. Sí, Pedro Márquez nos sigue poniendo esta música, Sergio te se está poniendo romanticón, ¿eh? Yo estoy con el micro bailando. ¿Con el micro bailando? ¿Con el micro bailando? Sí, claro. No, vale. No lo harías mal tú tampoco, ¿eh? Ahí en Operación Triunfo. Hay jugadores como... Ah, no, Operación Triunfo, mira quién baila. Operación Magia. Ah, Operación... A ti sería Operación Magia. Estoy ahí, ¿eh? Ultimando uno para Belle Époque, la lonja, ¿eh? Bien, me gusta. Ahí iremos, ahí estaremos. Mientras aquellos se llevan la botella, pues tú... Bueno, pues vámonos ya con nuestro debate. Esta semana parece que ha habido rumores del Ciutadella, de un equipo que padece una crisis institucional, un equipo que se decía que podía incluso pues dejar la categoría, retirarse de la categoría. Agus, preséntanos un poco el debate. El debate es sobre esto, Roberto. Si puede, con esta retirada, desvirtuar la competición. Si en caso de que se retire, pues puede afectar, y de qué manera, ¿no? A todos los equipos. A todos los equipos. Y a la clasificación. Bueno, pues para ello ya tenemos como siempre a nuestros dos analistas, Luis Espinosa, Carlos Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos? O Carlos, tú, que aún no hemos hablado contigo, ¿cómo estás? Bien, esperando este debate interesante. Esperando ansioso, ¿no? Te pasas las semanas... Volando. Esperando que Agus te diga de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos, estoy impaciente por qué me sorprende, a ver con qué me sorprende. Pues bonito tema este que ha elegido esta semana, ¿no? El tema de Ciutadella, bueno, bonito y triste también, ¿no? El tema de Ciutadella, que parece que si se retira, que hay una crisis institucional ahí en el equipo de Menorca. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, el tema del Ciutadella es un tema que se viene ya arrastrando hace un par de años, ¿no? El año pasado también tuvieron muchísimos problemas para poder concluir la temporada, al final la acabaron, y si se confirma pues que los pagos a jugadores de fuera no se pueden producir, tal vez la retirada pues sea sobre todo un hándicap para muchos equipos que hayan jugado contra ellos, ¿no? Yo creo que el reglamento establece que si se hace a esta altura de la competición con varios partidos ya jugados de la segunda vuelta, los resultados de la primera vuelta sí que cuentan. Los que no contarían serían los de la segunda vuelta, ¿no? Eso teníamos entonces, nosotros ahí, también apuntado. Que entonces equipos ahí habría perjudicados, pues echando un rápido vistazo, yo creo que el Ferrerense no ha jugado. No, Binisalem sí. Binisalem y Alcudia sí. No, Alcudia no. Santañí, San Rafael, Baleares, Santa Eulalia, o sea, ganaron. Por abajo el Ferrerías creo que sería beneficiado y el Campos uno de los perjudicados porque ha sumado también. Ganó, sí. Ha jugado. Entonces, claro, es una forma de adulterar la competición un tanto injusta, ¿no? Uh-huh. Luis, bueno, yo también voy a decir, objetivamente injusta, pero a lo mejor los otros equipos no han jugado. Si les tienen que quitar los puntos. Bueno, objetivamente no, subjetivamente. Se ha liado. Yo creo que a Sergio le interesa. Sí, eso mismo, él siempre quiere tirar su chinita porque él sabe que le interesa. Claro. Sí, pero por ejemplo, aficionados del Baleares, que quitaran tres puntos sería. Sería una debacle para ellos. Claro, pero bueno, en este caso la Peña también ha jugado. Pero yo creo que la Peña ha jugado. Aquí estos son los dos, solo dos. El Constancia, ¿no? Que no ha jugado. Luis, ¿tú qué opinas? Ya, además, bueno, hemos... Lo primero que tengo que decir es que ojalá y no se produzca, porque yo creo que es lo peor para el fútbol, ¿no? Que se retire un equipo por estas circunstancias es lo más triste. Y ojalá, y con más penurias que otra cosa, pero que consigan finalizar la temporada, sobre todo por la afición, que creo que no se lo merece. Yo os puedo contar que mi equipo de toda la vida, que es el Manchego, la Real, ha desaparecido como 4 veces, ¿no? Una incluso después de disputar la fase de ascenso de segunda B a segunda A, el año que subió el Numancia, automáticamente se fue a preferente de segunda B. Después ha renacido 2 o 3 veces y este último año, estando en tercera, volvió a desaparecer, ahora ha cambiado de nombre, está en segunda regional, un desastre. Y dicho esto, yo creo que, analizando un poquito el tema, efectivamente el reglamento general dice eso, en su artículo 275, se contaría todos los resultados de la primera vuelta, se quitarían los de la segunda, pero yo creo que no afecta para nada, porque es verdad que hay equipos que se restarían 3 puntos, pues todos, Binisalem, Santañí, San Rafael, Mercalá, Santa Eulalia, Baleares, no, pero hay que pensar no, que hay que no, y Constancia tampoco, ni Alcudia. Sí, pero piensa que cuando les toque jugar contra ellos van a descansar, los otros van a tener la posibilidad de recuperar esos 3 puntos. Bueno, que en teoría, otra cosa es que alguno de estos equipos implicados hubiese dejado algo, entonces sí que se podría considerar beneficiado, pero a la vez ganado todos, pero Luis, okay, tú sabes luego que hay que ganarlo, está claro. 3 puntos en el zurrón cuentan, sí, ¿no? Sí, pero piensa que vas a tener una jornada más también, ¿no? Entonces, pero las de ganar. No, está claro. Hay que jugarla, claro. Carlos. Pero bueno, cuando falte 1 o 2 partidos que tú tengas que jugar y el otro no tenga la posibilidad de sumar porque tenga que descansar obligatoriamente, claro, pues de alguna forma va a equiparar eso, ¿no? Va a compensar. Carlos, cuidado con lo que le dices a Luis, que tiene un reglamento bajo el brazo, ¿eh? te doy más preparado. Eso es alguien que le pone sobre aviso y le prepara bien. Nada, espero, hay un topo. Espero, si quieres, Luis, te doy más señas, ¿eh? Luis, espero que no te hayas leído los 274 anteriores. Sí que te puedo decir que viene en el libro 3, en el título 4, capítulo 1 de las competiciones generales, en su artículo 175. Yo puedo dar fe de que Luis aprobó reglas del juego, ¿eh? Sí, sí. Se sorprendía que Sergio García y Agus... Lo que pasa es que Internet hace mucho, ¿eh? Ya, también, ya. Ayuda. Pero ya te digo, Luis, aquí ponían cara de sorpresa, decían, pero este tío, ¿cómo puede saber? Digo, yo ya estaba acostumbrado. Es verdad que hemos oído algunos rumores, como habéis dicho en cabecera, ¿no? Es verdad que se está comentando, sobre todo por Menorca, y bueno, es un tema que está a la orden del día, aunque ya digo, yo ojalá y esto no se lleve a cabo y el Ciudadela pueda acabar y bueno, y recuperarse la temporada que viene, aunque sea preferente. Yo tengo que decir que he escuchado rumores de que siguen porque le dan el dinero de la taquilla, ¿vale? Se le da a los jugadores. Recibieron a Santuralia, no se retiraron porque recibieron a Santuralia y podía ser beneficioso para la taquilla, pero a lo mejor ahora... Bueno, yo creo que van a intentar por todos los medios, ¿no? Yo no sé si incluso si pueden disponer de juveniles o tal, pero el año pasado, no sé si os acordáis, pero sí, hubo rumores muy parecidos. Y incluso yo creo que aquí si la federación tiene que intentar hacer algo porque quedan pocos partidos, ¿no? Entonces, la forma también hay que pensar. Dime. No, perdona, decía de Ciudadela pasa una cosa parecida a lo que pasa con el término de Calviá, por ejemplo, ¿no? En estos casos muchas veces se recurre al ayuntamiento, pero el problema de Ciudadela es que hay, me parece que son tres equipos, ¿no? Lo que ocurre en Calviá, por ejemplo, que hay cinco, ¿no? Entonces a la hora de ir a llorar al ayuntamiento, el ayuntamiento dice, sí, bueno, yo te puedo ayudar. Ponte la cola. Claro, al primero ayuda, equipos, al segundo un poco, ¿no? Y al tercero ya está hasta... Ciudadela hasta hay tres arriba. Campos, como sabéis, en 100 metros hay tres campos y tres equipos independientes, la Peña, el Atlético y otro más. No, y otro problema es sin duda la cantidad de equipos que ahora mismo también hay de Menorca en tercera, ¿no? Que, claro, que eso, queramos o no, influye también, claro, en las, claro, ayudas que puede tener. Las subvenciones. Y... Claro, claro, claro. En fin, esperemos que todo quede en un rumor. Muchas gracias otra vez, es un placer teneros con nosotros, ¿eh? Luis Espinosa, Carlos Martínez. Buenas tardes. Muy bien. Luis, pásame el reglamento para la semana que viene. Lo envío, hasta otra, chicos. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, un abrazo. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. Pues buen tema que hemos analizado ahí en el debate. Y ahora, como siempre, nos vamos a ir con nuestras chicas. Que menuda goleada esta semana, ¿eh? Buena victoria y contundente. Victoria 5-0, 4 goles de Pili Espadas. La verdad que viene de familia. El equipo de Miguel Bestar que está que se sale, ¿eh? Y para ello tenemos, como siempre, a nuestra reportera curiosa, Noelia Bonet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Noelia? Bien. Bueno, muy contenta, me imagino, ¿no? Con esa goleada ante sí, Valladolid. Con cuatro goles de Pili. Y bien, pues el domingo que viene van a jugar contra el Laguna, que es el partido se ha aplazado por la nieve. El aplazado, pero ahora habría descanso, ¿no? Hay semanas de descanso ahora con Semana Santa y tal. Sí, ahora después de Semana Santa vuelven a jugar contra el Torrejón, las que van primeras, pero antes tiene el partido este que se aplazó por la nieve contra el Laguna. Las opciones de jugar de Copa del Rey cada vez más cerca, ¿no? Sí, ya van segundas, a ver si ya ganando este domingo se aseguran el sitio ahí. Y además hoy también nos vas a traer a un personaje curioso, ¿no? En este caso una chica, que como decía Sergio, viene de familia, ¿no? A Pili Espadas creo que nos traes, ¿no? Sí, a Pili Espadas, a ver si no la cogemos en la siesta. Bueno, es cambiar turnos para poder jugar. Cuéntanos antes un poquito sobre ella, Noelia. Pues Pili Espadas, bueno, lleva ya muchos años en el Colle, es una gran capitana y, bueno, todo el mundo la conoce ya. Todo por el club, cambia sus horarios, hace noches y bueno, la ha llamado la selección española, capitana muchos años de la selección balear, tiene un buen currículum. Bueno, pues menudo currículum, ¿eh? Sí. Es de admirar que cambie sus turnos de trabajo, que dé todo por el COI. Además, Noelia es una chica que ha hecho muchísimo por el fútbol femenino aquí en la isla y en el collerense en concreto, sí, ¿no? Sí, me olvidaba que, bueno, ha sido entrenadora del filial, ahora creo que lleva el fútbol 7. Entrenaba al filial, luego jugaba con nosotras, de todo. Bueno, pues ya te está escuchando Pili Espada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pili, te quejarás de cómo te ha puesto Noelia, ¿eh? Hay un currículum que nos falta tiempo para poder acabarlo. Bueno, la verdad es que sí, que el currículum es un poco largo, pero bueno, la verdad que... Esto viene de familia, ¿no? Me decía Sergio que Miguel Ángel Espadas, que ya ha estado aquí, por cierto, en algún programa. Esto viene de familia, ¿no? El fútbol siempre os ha gustado en casa, ¿no? Sí, la verdad que desde pequeña siguiendo a mi hermano, y bueno, he jugado siempre con él desde pequeña y yo decidí, me decidí más tarde, me decidí ya casi 18 años a jugar, pero fue cuando comencé el primer equipo y pues, me apunté ya a jugar. Además, ahora también decía Noelia que eres entrenadora de equipos femeninos ahí en Collerense. Has hecho muchísimo por este fútbol aquí, ¿no? En la isla. Bueno, la verdad es que como dices, lo llevo la sangre, me gusta mucho, me encanta y la verdad es que llevo ya casi 10 años entrenando. Empecé con niños pequeños, luego ya en el equipo filial y he estado haciendo con ellas. y están por motivos de coincidir, están viajando nacional y tal, pues, entrenar el fútbol que tiene que hacer también. Y Pili, en cuanto al fútbol femenino, ¿ves que está creciendo, que está en auge? Porque yo veo que está en auge. Sí, la verdad es que sí, creo que estamos a años luz de los hombres todavía, porque existe mucho machismo y las diferencias son muy grandes entre masculino y femenino, pero bueno, creo que la oportunidad que tienen de las chicas que vienen por estar y de las niñas que son jóvenes y que tienen más calidad que nosotros. Noelia, perdona Pili que te corte. Noelia, ¿cómo es Pili en un vestuario? ¿Se nota que es capitana, lleva los galones? Sí, Pili es como un Raúl, ¿no? Es un Raúl González, ¿no? Encima, se preocupa por todo, bueno, a veces nos venda los tobillos, todo. Además, una curiosidad que me comentabas, la llamáis Capi, ¿no? Sí, sí. O sea, que capitana, se le ha quedado tantos años, Pili, se te ha quedado ya el apodo y todo, ¿no? De Capi. Pues sí, la gente que me dice Capi, pero bueno, no es algo que tampoco me preocupa mucho el ser capitana, ¿no? Pero la verdad es que es un orgullo desde hace años que llevo el brazalete y bueno, el usuario intentó ser una más, pero bueno, la verdad es que sí que me cuido un poquito de todas. Y un tema curioso que le comentaba antes a Sergio y a Agus, los que conocemos a los dos, tanto a ti como a tu hermano, dicen que tenéis movimientos muy parecidos en el campo, y eso es verdad, lo puedo corroborar. Supongo que habrás aprendido bastantes cosas de él y supongo que él también alguna de ti, Sí, la verdad que más yo de él, pero sí que es verdad que la gente que nos conoce, si no ha visto jugar a los dos, jugamos muy bien de espalda a portería y bueno, eso de meter el culo y guardar el balón, aprendido de él. ¿Y para celebrar los goles hace lo mismo que él, el movimiento este? ¿Lo cura Tony? No, esto, bueno, ahora último año lo he hecho, pero para dedicárselo a él. Claro, celebración. Sí, porque el otro día te viste cansar de celebrar goles, ¿no? Con cuatro tantos. Sí, el otro día, la verdad es que vine a verme él y yo a la semana sin marcar y se ve que me dio suerte y hice Luca Tony. Bueno, pues Pili, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, mucha suerte para los partidos. Gracias a vosotros. Noelia, hasta la semana que viene, como siempre, ¿eh? Un placer. Dios. Gracias. Fútbol Manía, de nuevo el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este miércoles a partir de las 7:30, Racing Mallorca. Bueno, pues era la actualidad, la última hora de nuestras chicas en Superliga y ahora, como siempre, nos olvidamos de otras ligas, como por ejemplo la Segunda B. Mallorca B, Sabadell. Y Gavà, Sporting Maones. O en preferente. Poyens, Andratx. Calvià, Plas de Calvià. Manacor, Margaritense. Murense, Cardesar. Peñarrabal, Xilbar. Sóller, Severense. Artà, Génova. Soledad, Planatesa. Felanit, Sonferrer. Y Alaró, Sorta. ¿Qué le pasa a Sergio cuando dice Serbrense? ¿Qué le pasa? Y la División de Honor Juvenil. Con San Francisco, Zaragoza. Lleida, Mallorca. Ferriolense, Terrassa. Cornellà, Poblense. Y como dijimos la semana pasada, un Peña Ciudadela descendido le visita el Girona. Sí, porque además la semana pasada hubo descanso, como sabéis, por las elecciones. Es la misma jornada que avanzamos la semana pasada. Y también, como siempre, Agus, hay que decirle a los curiosos dónde nos pueden hacer llegar a sus inquietudes. Vía email a info@curiosobalear.es o a elcuriosobalear@gmail.com. Y en el Facebook, ¿cuántos amigos tenemos ya? A ver, ya no sé, estoy perdido. Estoy, 700. Estamos, no. 750. Estamos cerca de los 1000. 1000. 750, diría yo. 790 amigos. Y sigue subiendo, ¿eh? Así que cuidadito. Pues hasta aquí, chicos, este undécimo programa de Curioso Balear en Radio Marca. Esperemos que hayáis disfrutado con nosotros. La semana que viene, más y mejor. Pero siempre que tú estés ahí. Yo encantado de 11 programas, increíble, y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? de seguir aquí y hasta el jueves que viene. Yo me pongo una cifra, 20. ¿20? Ah, por el 20 va a ser que ya, ¿Te pones el 20 en meta? Me pongo el 20. Me gusta, me gusta. Verano, en la playita llamando, oye ya queda uno menos, fichas, ¿eh? Oye, qué bueno, me gusta. A ver si luego lo cumple, eso de trabajar en veranito, que te gusta mucho irte a portas. Pero esto no se puede hacer en la playa, este programa. Sí, y desde el agua. Desde el agua a lo mejor no, pero... Muchas gracias, curiosos, hasta la semana que viene. Un saludo. Marca.